Cuando en tinieblas tu alma está, se acaban las fuerzas para luchar. Tocas las puertas, buscas respuesta, nada es real. Buscas y no encuentras la verdad. Dios quiere que entiendas que obrando está. Cuando lo entiendas, sé que a su tiempo Él obrará. Dios está obrando, Dios está obrando. Cuando me siento solo, me toma de la mano, me dice estoy contigo, nunca te he dejado. Dios está obrando, Dios está obrando. Después de haber fallado, todos me abandonaron. Dios estuvo conmigo, nunca me ha dejado. Dios está obrando, Dios está obrando, Dios está obrando, Dios está obrando. La puerta se abrirá, tu respuesta llegará, lo que dijo Él cumplirá. Yo sé que lo obrará, porque mi Dios, Dios está obrando. Dios está obrando. Cuando me siento solo, me toma de la mano, me dice estoy contigo, nunca te he dejado. Dios está obrando. Dios está obrando. Después de haber fallado, todos se abandonaron. Dios estuvo contigo, nunca te ha dejado. Dios está obrando, Dios está obrando, Dios está obrando, Dios está obrando. Dios está obrando, Dios está obrando.